por las condiciones laborales de las personas que han hecho posible que tú tengas esa camiseta o ese alimento, el impacto ecológico, es decir, la huella que deja, tanto de carbono, como de agua, como desechos, por su elaboración o su transporte. Por eso, además de no consumir productos de origen animal, como antiespecistas, también es muy habitual que intentemos no consumir productos que no son sostenibles. Nos preocupa el trabajo esclavo, el trabajo infantil, las condiciones laborales nefastas y la precariedad que conllevan. Nos preocupa la sostenibilidad de los territorios. Nos preocupa que los animales humanos y no humanos puedan mantener sus hogares, los ecosistemas en los que vivimos. Como ejemplos, podemos hablar del aceite de palma o del azúcar, dos productos que no son sostenibles, que tienen un gran impacto tanto en los hogares de ciertos animales, como por ejemplo los orangutanes o algunas especies de serpientes, que además se recolectan a menudo por mano de obra esclava, infantil o explotada, y que para colmo ni siquiera son saludables ni nos aportan nutrientes interesantes, más bien todo lo contrario. Como antiespecistas, rechazamos la ganadería, por supuesto, pero desde un punto de vista de soberanía alimentaria, debería ser la principal preocupación que se estén destinando cultivos y recursos a alimentar animales que luego se venden como carne, en lugar de alimentar directamente a personas con esos mismos cultivos. Hoy, más del 40% de los cereales del mundo y más de un tercio de las capturas de peces son utilizadas para alimentar animales que se usan como ganado. Para obtener un kilo de proteína de origen animal, debemos usar entre 3 y 20 kilos de proteína de origen vegetal. Hoy en día, en el hemisferio norte, solo el 30% de los cereales se consumen directamente. El 70% restante se utiliza para alimentar animales. Como explicaban en el documental Conspiracy, alimentar a una persona con dieta vegana un año requiere 600 metros cuadrados de tierra. Si a la dieta de esa persona añadimos animales y sus derivados, necesitamos multiplicar esa tierra por 18. Así pues, desde la soberanía alimentaria es necesario hacer urgentemente un análisis crítico del impacto de la agricultura animal en nuestro planeta, otros animales y nosotras mismas. Para las personas antiespecistas, la respuesta pasaría claramente por un veganismo crítico informado. Para desarrollar un poco todo esto hoy, contamos con Laura Villadiego, de la organización Carro de Combate, y también hablaremos con Javier Guzmán, director de la organización VSF Justicia Alimentaria Global. Carro de Combate es un colectivo dedicado al periodismo independiente. Se dedican a investigar el origen de los productos que consumimos. Han hecho grandes investigaciones relacionadas con el aceite de palma y el azúcar y también han hecho muy importantes informes sobre sectores como el del algodón, el cacao, el agua y, como ya hemos dicho, el aceite de palma y el azúcar. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Laura Villadiego, que es periodista, es licenciada en periodismo y en ciencias políticas. Después de estudiar en París y trabajar en España y Bruselas, se mudó a Camboya, donde pasó 2 años y medio colaborando para diversos medios, principalmente EFE, Diario Público. Ahora vive en Tailandia, desde donde cubre la región del sudeste asiático. La podéis seguir además en su blog personal, El Mundo Desencajado. Hola Laura, mil gracias por tu tiempo. Lo primero que quería preguntarte, Laura, es ¿cómo y cuándo fundáis Carro de Combate? Pues Carro de Combate fue un proyecto que empezó a gestarse en el 2011 y empezó a gestarse, la base fuimos Nazaretro y yo, que éramos dos periodistas que nos conocíamos de antes y cada una estaba en un punto del planeta. Nazaret estaba en Argentina, en América Latina, y yo estaba en el sudeste asiático. Y veíamos, ¿no?, que hacíamos más o menos el mismo tipo de cosas, estábamos escribiendo sobre el mismo tipo de problemáticas relacionadas con procesos productivos, y decidimos que igual era una buena idea poner todo eso en común y trazar las cadenas, ¿no?, globales de producción, porque veíamos que había muchos puntos en común entre lo que ocurría en América Latina y lo que estaba ocurriendo en el sudeste asiático. Y pues empezamos a trabajar en eso y lo que es el proyecto en sí nació en mayo de 2012. Como primero una pequeña web, que era más bien un blog en el que cada una ponía sus propios trabajos y luego teníamos cosas en común, y luego poco a poco eso fue evolucionando. buscando al final la soberanía alimentaria, ¿verdad, Laura? Nosotros hablamos de varios temas, no hablamos solo de soberanía alimentaria, hablamos en general de cómo se produce aquello que consumimos cada día. Y la verdad y es cierto que nos hemos centrado mucho en materias primas, hemos hablado de azúcar, ahora estamos hablando del aceite de palma. Y precisamente, ¿no?, cuando se habla de cómo se produce aquello que consumimos cada día, sale continuamente ese concepto, ¿no?, de soberanía alimentaria, es decir, aquellas capacidades que pueden tener los propios pueblos para alimentarse a sí mismos, y que dentro de la lógica de la industria agrícola actual, pues se ve peligro, porque aquellos grandes, estos grandes monocultivos que cada vez se están expandiendo más, ponen en peligro la soberanía alimentaria, porque muchas veces estos pueblos, pues, se concentran, ¿no?, se especializan en producir una única cosa, que muchas veces ni siquiera pueden consumir ellos mismos, no pueden alimentarse de ello, y al final pues se ven pues muchas veces con graves problemas para asegurar su subsistencia. Esto lo veíamos, por ejemplo, cuando hicimos nuestro primer trabajo de profundidad, el azúcar. Yo lo vi en Tailandia, porque en Tailandia el azúcar se ha estado impulsando desde el gobierno durante las últimas décadas, y han sido expensas precisamente de los campos de arroz, y muchas de estas zonas azucareras tenían un serio problema de subsistencia, porque cuando había una mala cosecha ya no tenían nada que comer. Entonces, este modelo estaba poniéndoles en peligro continuamente. Porque en estas zonas del mundo han ido cambiando progresivamente campos que dedicaban a cultivo de arroz, por ejemplo, a pasar a cultivo de azúcar para exportar, ¿te refieres? En este caso de Tailandia, sí, eso es lo que había ocurrido. Habían sido campos fundamentalmente de arroz, también había habido de otro tipo de cultivos, ¿no? Pues aquellas plantaciones que ellos tenían para asegurar la subsistencia de sus familias y de las comunidades alrededor. Y en vez de estar plantando una variedad de vegetales y de arroz que les podía permitir comer cada día, pues poco a poco habían venido empresas, generalmente impulsadas por el gobierno, a decirles, si plantáis azúcar de caña aquí, nosotros os lo vamos a comprar y vais a ganar muchísimo más dinero. La realidad al final de unos cuantos años es que al principio sí que ganaban más dinero, pero luego poco a poco aquella tierra era menos productiva, tenía problemas con pestes, tenía cada vez más problemas también con los ciclos del agua, y pues al final lo que les pasaba es que ya no tenían ni vegetales, ni arroz, ni tampoco azúcar, así que se quedaban sin dinero y sin nada que comer. Laura, ¿tú qué puedes contarnos, porque eres una observadora en el terreno? Ese azúcar que aquí consumimos como tal, a cucharadas y escondido en productos, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo es trabajar el azúcar? Trabajar el azúcar es uno de los trabajos más duros que nunca he visto, porque la recolección del azúcar está muy concentrada en unos pocos meses del año. Y se tiene que hacer de forma muy rápida. Generalmente lo primero que hacen es quemar el terreno, porque así es más fácil cortar el azúcar y además evitar que haya animales en la zona, especialmente serpientes. Pero claro, cuando lo queman, pues los propios campesinos también se intoxican a sí mismos. Y luego, durante el día, esto lo suelen hacer por la noche, la quema, y durante el día recogen aquello que han quemado por la noche, pero lo hacen durante, tal vez 10, 12 horas al día, bajo un sol abrasador, porque te puedes imaginar que en las zonas tropicales el sol es muy duro. Y lo tienen que hacer además, ¿no?, en temporada seca. Es un trabajo físicamente en sí muy duro, pero además las condiciones que se dan a esos trabajadores generalmente son además también muy duras, porque generalmente son... ¿Cuánto son cobra alguien que se dedica a esto? Sí. Y bueno, trabajan simplemente, ¿no?, cada día, y según generalmente suelen cobrar el peso, ni siquiera cobran un dinero concreto al día, sino son la cantidad de azúcar que pueden cortar cada día. Vale, y cuéntanos un poquito también del aceite de palma, que es otra de las industrias que habéis investigado. Pues el aceite de palma se concentra fundamentalmente en Indonesia y en Malasia. Ahora se está empezando a expandir también bastante por América Latina y por África. Y está también es un modelo muy similar al del azúcar. Generalmente todo este tipo de materias primas tiene este modelo de grandes plantaciones que o bien pertenecen a una empresa o bien están asociadas a una empresa que pertenezcan al campesino, y generalmente se suelen, las condiciones laborales suelen responder a jornaleros que, de la misma forma que el azúcar, ¿no? En el caso del aceite de palma, también cobran según el peso que trabajan al estajo, que pueden recolectar cada día. En el caso del aceite de palma, además, hay una cosa muy particular, que es lo que se llaman las cuotas, que si el campesino no es capaz de llegar a un mínimo de peso diario, entonces no solo no le pagan todo, sino que además es penalizado, ¿no? Y además de no pagarle pues todo el jornal que se le debería de dar, al cabo de X penalizaciones, entre 3 y 5 normalmente, además es que lo echan, ¿no? No lo vuelven a contratar nunca. Al igual que en el caso del cultivo de azúcar, en el que nos explicabas que este tipo de campos de azúcar están dando, bueno, quitan espacio para otras materias primas, en el caso del aceite de palma sabemos que, bueno, pues que también queman y talan bosques en los que viven, por ejemplo, orangutanes que se quedan sin hogar. Cuéntanos un poquito más de este desplazamiento que produce el aceite de palma. Pues como había comentado antes, el aceite de palma se concentra fundamentalmente en dos países, está muy muy concentrado. Esos dos países, Indonesia y Malasia, producen aproximadamente el 85% del aceite de palma mundial. Que además, el aceite de palma supone un tercio de todo el aceite que consumimos en todo el mundo. Lo cual quiere decir que esos dos territorios tienen que producir una cantidad bestial de aceite de palma. Por supuesto, este aceite de palma, los lugares en los que mejor crece, es esos lugares en los que también hay bosque selvático. Así que lo que ha ocurrido durante las últimas décadas, desde los años 60 más o menos, es que se ha ido deforestando rápidamente toda la zona selvática de tanto de Malasia como de Indonesia para abrir estas nuevas plantaciones. Lo que está ocurriendo ahora es que tanto en Indonesia y en Malasia se ha avanzado en la legislación para proteger estas selvas. Entonces, supuestamente no se puede plantar allí. Y lo que están haciendo es que en muchos casos están utilizando a los propios campesinos de las zonas para que ellos sean ellos los que abran el espacio, también prometiéndoles, al igual que contaba antes con lo del azúcar, ¿no? Prometiéndoles, si nos plantas aceite de palma aquí, nosotros se lo vamos a comprar. Y al final lo que hacen es, en vez de comprarles el aceite de palma, lo que hacen es comprarles directamente el terreno. Y así tienen un papel diciendo, nosotros se lo hemos comprado a alguien, y ellos no pueden ser acusados de haber destruido la zona selvática, sino que el que puede ser acusado es el campesino. ¡Wow! Encima. Entonces, es como un sistema, ¿no? Un poco sombrío que utilizan para poder incrementar las plantaciones sin que realmente puedan tener responsabilidades legales. ¿Sería posible hablar de una producción de aceite de palma sostenible? Es decir, ¿hay alguna alternativa a esto? ¿O como consumidoras lo que deberíamos hacer es rechazar este componente? Bueno, aquí hay varios elementos. Hay un sello sostenible, hay varios sellos sostenibles, pero hay uno que es el más importante, que es el de la Mesa Redonda para el Aceite Sostenible, que realmente ha hecho muchos avances durante los últimos años. Este sello existe desde el 2004 y ahora pues más o menos produce el 17% del aceite total. Realmente las condiciones en esas plantaciones que están certificadas son mejores, pero no son totalmente buenas. Quiere decir que sigue habiendo muchas de esas plantaciones, sigue habiendo explotación laboral y sigue habiendo también todo tipo de abusos medioambientales. En algunos casos se sigue dando incluso la deforestación de cierto tipo de bosques. Pero al mismo tiempo también hay que ver, ¿no?, en dónde se utiliza el aceite de palma. Yo creo que es un poco el problema fundamental de esta materia prima. El aceite de palma se utiliza fundamentalmente en alimentación procesada y en cosméticos. La mayor parte de todos esos productos que utilizan aceite de palma son innecesarios. Los estamos consumiendo porque cada vez tenemos más ese tipo de vida, ese tipo de alimentación. Entonces, realmente es cierto que podemos prescindir mayoritariamente de él. Pero para ello pues tenemos que cambiar, ¿no?, nuestros hábitos de consumo y tenemos que volver a aquello que hacíamos tradicionalmente, que era cocinar más y no refugiarnos continuamente en los productos procesados. Además, hay un problema adicional que cada vez se ve más en Europa, que es que el aceite de palma se está utilizando como biocombustible. Uh-huh. Eso también está haciendo que muchos que se venga impulso, ¿no?, a este tipo de aceite, y como ya hemos visto, pues en ese caso también es muy cuestionable si este tipo de biocombustibles es lo más acertado para asegurar, ¿no?, digamos, unas condiciones medioambientales óptimas del tipo de energía que utilizamos. Laura, quería preguntarte, tú que estás allí en el terreno, para las personas que día a día trabajan en estas industrias, ya sea del aceite de palma o ya sea el azúcar, ¿tú cuál es el sentir general que has percibido en ellos respecto a toda esta problemática de lo que ellos producen con su trabajo diario? Y por otra parte, prescindir de este tipo de productos, ¿qué significaría para estos países, para estas personas en última instancia? Sobre el sentir que tienen sobre aquello que producen, depende mucho de a quién preguntes. Imagínate. Hay gente que tiene mejores condiciones y que ha obtenido más beneficios que otras. Hay gente, por ejemplo, que ha perdido sus tierras y evidentemente ellos no están especialmente contentos con este tipo de industria. Pero sin embargo hay otros que sí que es cierto que no tenían demasiadas opciones en el pasado, y fundamentalmente eso ocurrió en Indonesia con el aceite de palma. Por programas gubernamentales de desarrollo se les dio la posibilidad de plantar aceite de palma y ahora tienen un medio de subsistencia. La verdad es que es bastante complicado decir que hay un sentimiento, ¿no? Hay gente que está a favor de estas industrias, hay gente que está en contra, hay gente que el problema fundamental es que ya no ven cómo pueden volver atrás, que les gustaría volver atrás, pero que ya no ven cómo podrían hacerlo. Y sobre cuáles pueden ser las consecuencias para este tipo de países de reducir el consumo de este tipo de materias primas, pues también dependería mucho de cuáles son las políticas activas que toman cada uno de los gobiernos, porque al final, ¿no?, si ellos, esos mismos gobiernos, han estado impulsando activamente este tipo de industrias como medida contra el desarrollo, también lo pueden hacer con otro tipo de actividades económicas. Entonces, evidentemente, si simplemente decimos, bueno, cortamos y ya está, uh-huh, se van a ver muy afectados, ¿no? Van a perder el poco medio de subsistencia que tienen. Uh-huh. Pero bueno, es cierto que ahí también tanto los gobiernos como otro tipo de iniciativas pueden ayudar, ¿no?, a que se cambie el modelo. Tú como consumidoras, ¿qué margen de maniobra entonces crees que tenemos para mejorar esta situación? Bueno, yo creo que hay bastante margen. A veces es un poco complicado porque son países muy lejanos. Por ejemplo, para mí es más sencillo porque estoy allí y digamos que veo la realidad todos los días y puedo tomar otro tipo de opciones. Desde Europa quizás es un poco más difícil saber exactamente cuáles son las opciones más adecuadas. Generalmente, por ejemplo, el sistema de comercio justo funciona mejor. Uh-huh. Incluso si al final se va a consumir aceite de palma, pues es mejor hacerlo de aquel que esté certificado que de aquel que no lo esté. Yo creo que en general, como consumidores, lo que tenemos que intentar es apoyar activamente aquellas industrias que sabemos con certeza que tienen unos estándares mínimos. Uh-huh. Si no es posible hacerlo con, por ejemplo, el aceite de palma, que es mucho más complicado, plantearse, ¿no?, hacerlo con otro tipo de industrias que sí que sabemos que podemos tener una certeza. Por ejemplo, pues en el caso de la industria textil hay muchas alternativas en las que sí que sabemos que se cumplen unos mínimos. Uh-huh. Entonces, yo creo que tampoco hay que obsesionarse demasiado con decir, bueno, esto sí, esto no, uh-huh, exactamente esto lo puedo consumir, esto no lo puedo consumir. Yo creo que hay que centrarse más en intentar ver cuáles son las opciones positivas e intentar impulsarlas lo máximo posible. Perfecto. Laura, ¿cuáles son las investigaciones de carro de combate en la actualidad? ¿En qué os estáis centrando? Pues ahora mismo estamos terminando aún la investigación sobre el aceite de palma. Uh-huh. Y luego yo, por ejemplo, hago bastante investigación sobre la industria pesquera en el sudeste asiático. Uh-huh. Y ahora estamos planteándonos cuáles van a ser las investigaciones futuras, pero todavía no lo tenemos claro. Entonces, todavía no podemos decir exactamente cuál va a ser el próximo proyecto de carro de combate, a menos decirlo, y probablemente pues lo iniciaremos este año y más o menos, ¿no? Cada una de estas investigaciones estamos con ellas como año y medio, 2 años aproximadamente. Y en cuanto a tu trabajo relacionado con la industria pesquera, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la industria pesquera durante los últimos años en el sudeste asiático y fundamentalmente en Tailandia ha estado bajo la lupa, ¿no? de los medios internacionales y de muchas organizaciones, porque es una industria que está muy ligada al tráfico de personas y a la esclavitud. Que tener en cuenta que pues la industria pesquera generalmente en esta zona está ligada al alta mar y todos estos trabajadores están trabajando en grandes buques pesqueros que están a miles de kilómetros de la orilla, y entonces es muy difícil controlar cuáles son las condiciones laborales de estos trabajadores, y por eso, ¿no? Los empleadores se han valido de eso para abusar de las condiciones laborales de estos trabajadores, que generalmente además son inmigrantes, que suelen proceder de países muy pobres, generalmente de Myanmar o de Laos o de Camboya, que son traficados a través de Tailandia y que acaban en buques pesqueros en la zona del Índico o en la zona del Pacífico. Generalmente además esta industria está ligada muy a menudo a la industria del atún, que luego acaba siendo procesada en Tailandia y que luego nos llega hasta nosotros a Tailandia, hasta Europa. Entonces, bueno, pues es toda una cadena, es muy compleja de seguir, tiene muchos escalones y bueno, pero nosotros estamos directamente no relacionados con ella, porque también consumimos este tipo de productos en Europa. Por supuesto. Laura, por último quería preguntarte por el libro que editasteis como carro de combate, ¿qué tal funcionó? Cuéntanos un poquito de este libro. Pues estamos bastante contentas con ese libro porque se ha vendido relativamente bien, teniendo en cuenta que es bastante difícil ahora mismo vender libros. Ahora estamos viendo si hacemos una segunda edición, se nos han acabado prácticamente todas las copias y también pues durante las próximas semanas saldrá en edición electrónica. Este libro es un libro, digamos, más general, en el que repasamos la cadena de producción de 20 productos de consumo cotidiano y vemos en ese libro, ¿no?, las claves de cada una de esas cadenas de producción. Y bueno, pues eso, estamos muy contentos con ese libro y esperamos que se pueda hacer una segunda edición. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio hoy y bueno, pues mucho ánimo para seguir con esas investigaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Looking at you, you're looking at me too. Yeah, you know. she gonna slap when she sees me in your lap? And you say you had a change of heart. I gotta make you mumbo a run and out of touch. She's got you guarded like a Guggenheim. It's all that I can take. Let's make a jailbreak. We'll be doing time in Anaheim. It's too bad about your girl. She doesn't look like she's much fun. It's too bad you got a date tonight. Cause you're looking like you're the one. It's too bad about your girl. She doesn't look like she's much fun. It's too bad you got a date tonight. Cause you're looking like you're the one. A continuación hablamos con Javier de la organización Justicia Alimentaria Global. VSF es una asociación basada en la necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual, que oprime y expulsa a las comunidades rurales y destruye el medio ambiente. Este cambio pasa, según los integrantes de VSF, Justicia Alimentaria Global, por la consecución de la soberanía alimentaria. Javier, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo surge VSF, Justicia Alimentaria Global, y cuáles son vuestros objetivos? Bueno, nosotros somos una asociación que ya tenemos 30 años y nacemos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma, y nace de la iniciativa de un grupo de profesores y estudiantes que en los años 80 pues quieren trabajar por un sistema de desarrollo rural más justo y con una visión en ese momento pues más dedicada al mejoramiento de la producción agrícola y ganadera, ¿no? Con los años esta visión cada vez se fue cambiando, evolucionando a una visión más política en defensa del derecho a la alimentación. Uh-huh. Y en los años 90, pues después de trabajar, ¿no?, y conocer a los movimientos campesinos, trabajando de base, uh-huh, en diferentes países de América Latina y de África, pues tuvimos contacto con la vía campesina y en ese momento se estaba formando y, bueno, pues la siguiente evolución fue adoptar el paradigma de la soberanía alimentaria y hasta ahora, ¿no? Creo, uh-huh, que un poco hacemos... Son cuatro cosas fundamentalmente. Una, nosotros pensamos que la soberanía alimentaria es el objetivo a conseguir, o el camino, la estrategia que tenemos que seguir, y hacemos cuatro cosas básicas. Una que es seguir trabajando por sistemas de agricultura y de producción de alimentos locales y sostenibles. Uh-huh. Por tanto, apoyamos proyectos de desarrollo que tengan que ver con la producción agroecológica, con el modelo campesino. Uh-huh. Y esto tanto en los países del sur como en los países de aquí del Estado español, que no diferenciamos una acción en un país o en aquí, sino que entendemos que la problemática es la misma y la hacemos desde el punto de vista de trabajar con una alternativa y también, por otro lado, desde una resistencia al modelo capitalista. Por otro lado, trabajamos el fortalecimiento y articulación de los movimientos campesinos, cuando trabajamos a nivel tanto de base, las países en las que estamos trabajando y aquí en el Estado, como también la articulación a nivel nacional e internacional de los movimientos, porque entendemos que ellos son los legítimos, como si dijéramos, defensores de sus derechos, y por tanto nuestro papel aquí es sobre todo ayudar y colaborar, una lógica de ir ganando fuerza e ir ganando capacidad de transformación social. Uh-huh. Luego lo que hacemos es trabajar también los temas de políticas públicas, por tanto hacemos mucho trabajo de análisis de políticas, de propuesta de políticas y de incidencia en los, uh-huh, diferentes gobiernos. Y por último, lo que hacemos también, que nos parece un trabajo que esto es, en los últimos años nos hemos dedicado fuertemente a esto, tiene que ver con la denuncia del modelo del agronegocio y, por tanto, la denuncia de grandes multinacionales, grandes empresas, tanto que trabajan aquí como en otros países, evidenciando sus prácticas, evidenciando la falta, en muchas ocasiones, de responsabilidad de los gobiernos y, en ocasiones, bueno, pues la ayuda directa de estos gobiernos. La ayuda directa de estos gobiernos a los lobbies, entiendo, de la alimentación industrial. ¿De qué hablamos cuando hablamos del poder de estos lobbies? Estos lobbies es un poder inmenso, y un poder inmenso y también muy desconocido, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido varias revoluciones alimentarias silenciosas llevadas a cabo a través de la presión de los lobbies, que los estados han ido regulando por medidas a favor de ellos, haciendo este asunto a medida de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y por tanto nos han cambiado la dieta, nos han cambiado la producción, nos han metido los transgénicos, nos han llenado de químicos el campo, nos han dejado un campo sin agricultores y agricultoras, y esto tiene que ver fundamentalmente con políticas que han sido impulsadas por estos grandes lobbies, y que nosotros idea así rápida de volumen, pues para darnos cuenta, por ejemplo, un lobby cárnico a nivel mundial, pues casi el 80% de la producción de carne y distribución está en manos únicamente de 4 empresas. Wow. Por tanto, es decir, la concentración que existe y el poder que tienen, pues cada vez es mayor y vemos cómo los gobiernos se van plegando, aunque saben que los efectos en la agricultura son devastadores y ahora sabemos, a través de los nuevos estudios que estamos haciendo, que los efectos de esta alimentación en la salud de los ciudadanos, pues es devastadora, ¿no? Y aún así, siguen regulando a favor de ellos. En vuestro informe Dame Veneno, Viaje a la alimentación que nos enferma, bueno, es un extenso y documentado informe en el que explicáis cómo el consumo de alimentos procesados con exceso de sustancias que no son buenas para la salud son el primer factor de pérdida de salud y causa de enfermedades. Y calculáis que unas 90.000 personas mueren al año en España por enfermedades relacionadas con una alimentación insana. ¿Cómo sacáis esta cifra? Claro, que también hay que decir que es el dato más importante, que es conocido y es un dato referencial y evidencia científica, es que comer es lo que más enferma ahora mismo, a nivel mundial y a nivel también del Estado, ¿no? Es lo que más nos enferma y es lo que, de las cosas que nos enferman, es lo que más está creciendo. Por tanto, el primer problema de salud pública a nivel mundial, y en España también, es la mala alimentación. Y esta mala alimentación viene determinada por el exceso en los últimos años, por el, antes decía, del cambio de dieta, del aumento de comida procesada, y que ahí va dentro tres elementos claves para la mala alimentación, que es el tema del azúcar, la grasa y la sal. Bueno, entonces, hay diferentes estudios, sobre todo de la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, y estudios de diferentes universidades y también de Lancet, por ejemplo, según un estudio, donde habla que, no nosotros, nosotros decimos que habla de que el 21% de la población se muere de causas evitables. Es decir, en España eso sería las 90.000 personas que están muriendo o tienen, no solo morirse, sino además tienen pérdida de salud en los últimos años de su vida, por tanto, mayor grado de dependencia. Y tiene que ver con la mala alimentación directamente. Hablamos de que, por ejemplo, el 55% de las diabetes es mala alimentación. El casi 60% de las enfermedades cardiovasculares, mala alimentación. El 50% de cánceres muy usuales, como el de cáncer de colon, de estómagos y todos estos, mala alimentación. Por tanto, si fuese otra cosa, con estas cifras en la mesa, si fuese otro tipo de enfermedad, otro tipo de cosa, habrían saltado todas las alarmas, ¿no? Y claro, nosotros, cuando veíamos todo esto, hacíamos el estudio, es ¿cómo es posible que detrás de esto, que hay una evidencia científica, que hay una relación directa de la mala alimentación con las enfermedades y con el empeoramiento de la calidad de vida de las personas, no se haga nada? Y es fundamentalmente porque detrás de todo esto existen enormes intereses de una de las primeras, por ejemplo, industrias europeas, que es la industria de la alimentación, ¿no? Estos lobbies que nos contabas al principio, que en el caso de la industria cárnica serían sobre todo 4 entidades las que llevan todo el negocio. No sé si recuerdas que a principios de este año, bueno, cuando la OMS hizo esas declaraciones en cuanto a la insalubridad de los procesados cárnicos, las carnes rojas, que inmediatamente el lobby cárnico pues pagó una serie de estudios, hizo una estrategia de comunicación. Son varios lobbies, ¿no? Son varios lobbies agrupados en una playa de pequeñas asociaciones, fundaciones, a universidades, no sé qué. O sea, en realidad es como un artificio muy bien montado que presiona en diferentes modos. Uno de ellos tiene 3 maneras de hacerlo. Uno fundamental es que busca de manera muy importante el aval científico. Por tanto, estos lobbies, que son, podemos encontrar fundaciones de nutrición, fundaciones de sociedades implicadas en la alimentación, es decir, muy difícil saber que detrás de eso existe un lobby. Lo que pasa es que sí que tienen mucho dinero y financian grandes investigaciones para demostrar que por ejemplo, que el azúcar no es perjudicial. Pero no te lo va a decir la industria del azúcar, te lo va a decir una fundación de nutrición, de no sé qué. Por tanto, y además son los que están financiando y tienen más capacidad de investigación más allá incluso del sistema público, ¿no? Y en España además es escandaloso. En España, por ejemplo, que no existe ningún tipo de regulación de esto, pues no es que solo lo impresione, sino hemos tenido situaciones, por ejemplo, como que la anterior directora de la Agencia de Salud y Consumo, pues había sido la directora científica de Coca-Cola España, ¿no? y que no hay alimentos buenos ni alimentos malos, que depende de la cantidad. Lo que sabemos científicamente es uno, sí hay alimentos malos y alimentos buenos. Y nosotros estamos luchando porque se apruebe aquí en España, como hay en Inglaterra, una cosa que se llama perfiles nutricionales. Allí, ¿qué son estos perfiles nutricionales? Claro, lo que te ayuda es a diferenciar qué alimentos son buenos y qué alimentos tienen un perfil insano. Porque sí que los hay, la propia OMS tiene una regulación y tiene un código donde establece que alimentos, según la proporción de grasa, azúcar y sal, pues podemos considerar sanos y cuántos son insanos. Por tanto, la primera verdad que sabemos es no todos los alimentos son buenos. La segunda, no es un problema individual, porque lo que también sabemos en el estudio que hemos hecho es que enfermedades como la diabetes, esto que te contaba de los cánceres y demás, el mapa de afectación de estas enfermedades coincide con los mapas, por ejemplo, de renta en Barcelona. Quiero decir, los pobres, las personas rentas populares, son los que tienen mucha más incidencia en ese tipo de enfermedades. ¿Y por qué lo tienen? Porque no quieren comer bien, porque no tienen voluntad o no. Un trabajo fundamental es todavía el acceso. Que sabemos que la dieta sana, no digo ya la ecológica y la local, todavía es más complicado, sino una dieta sana básica, sabemos que el 44% de la población en España no puede pagársela. Por tanto, es un tema político y estructural que la mitad de la población está pagando y pagará más por su salud los excesos de la industria y la falta de políticas. Políticas públicas, porque también sabemos que, por ejemplo, desde los años 90, lo que consideramos alimentación sana, es decir, producto fresco, producto bueno, que todo el mundo puede entender lo que es, pues los precios han subido entre más del 90%, ¿no? En cambio, la alimentación insana, o alimentación más sana que dijéramos, al día de hoy los precios están por abajo de 1990. Por tanto, lo que ha habido ha sido un acceso masivo a mala alimentación y una restricción a productos sanos y productos de calidad. Y esto no tiene que ver únicamente con la decisión individual, es que la gente no puede pagárselo y además lo estamos culpabilizando diciendo, bueno, es que mira, es que tienes problemas de obesidad, o tus hijos tienen problemas de obesidad porque eres mal padre o mal madre, ¿no? Es que fundamentalmente podemos encontrarnos que no tienen capacidad ni acceso y también sabemos por otro que tenemos en el estudio que, bueno, decimos que la zona cero de la mala alimentación es justamente una mujer trabajadora, porque además la mala alimentación afecta también más a mujeres que a los hombres, y por tanto una mujer trabajadora y familia monoparental sabemos que es una zona muy complicada donde vamos a encontrar grandes problemas de salud. Me imagino que se unen también otras circunstancias, como el hecho de que en este caso las mujeres se centran más en quizá los cuidados de otros miembros de la familia que en el de ellas mismas, y toda una serie de situaciones, imagino. Sí, en realidad es un problema de desequilibrio y de desigualdad de género, fundamental en la alimentación. Uno de ellos es por el tema de los roles, otro de ellos es porque las mujeres están mucho más precarizadas en el trabajo. Es decir, claro, si hablemos de que tenemos dificultad de acceso por renta alimentos buenos, vamos a darnos cuenta que las mujeres están cobrando bastante menos que los hombres a nivel general, y por otro lado, claro, pues soportan mucho más la carga de cuidados, las reducciones horarias, y es decir, mucha más presión están teniendo. Y la noticia que tenemos también, que hay una evidencia científica, es que las mujeres en general viven más que los hombres. La mala noticia es que viven peor, es decir, enferman más y tienen mayores grados de dependencia, y además incluso el sistema de salud se la diagnostica peor. Por tanto, es decir, la mujer encima, ¿no?, aparte de todos los problemas que ella soporta por la desigualdad de género, pues la alimentación es uno de ellos, y es uno de ellos además muy, muy importante. Javier, cuéntanos, ¿en qué campañas andáis liados últimamente? Bueno, ahora estamos justamente con esta campaña y estamos viendo tres opciones. Después de la denuncia que hemos hecho, estamos intentando que los parlamentos empiecen a debatir, ¿no?, que el mensaje llegue a la sociedad en general, que se haga un debate público importante sobre la mala alimentación, cómo esto nos afecta a la salud y que tiene que haber unas políticas claras regulatorias, ¿no? En el Parlamento de Cataluña logramos que se aprobara una moción donde se incluyen algunas cosas que nosotros demandamos, que son súper básicas. Uno es fundamentalmente el tema de la regulación de la policía infantil. Como en otros países de Europa, la policía infantil, la alimentación más sana, no está prohibida o está regulada. En España no existe nada. Aquí ganó el lobby, que antes hablábamos, porque solo tenemos un código de autorregulación ético de las empresas que ellas mismas se han Kinder y una manzana, ¿no? Un nivel similar. Por lo tanto, queremos que haya una diferenciación para que se permita el acceso, que la gente pueda comprar barato productos sanos y que, por otro lado, haya una oportunidad para que las agricultores y agricultoras que están trabajando en modelos sostenibles pues tengan un mercado mayor. Y por último, el tema de etiquetado. Es decir, nosotros es una presión que también nos llevamos años, es el tema de no es verdad que sepamos lo que estamos comprando. Es decir, es una información que encontramos en las etiquetas alimentarias, es inaccesible, que no se entiende. La información está, pero lo importante es saber cómo está. Y estamos pidiendo una regulación, que también exista una ley de etiquetado, que nos decimos semáforo, donde diferencien en rojo, amarillo y verde, según las cantidades que tengan de azúcar, sal y grasa, ¿no? Que esto es otra de las batallas importantes, que es si realmente queremos que la gente pueda decidir lo que está comprando para alimentarse, pues tenemos que dar una información veraz y fácil y asequible, no únicamente estos tinglados que ha montado la industria para decir que tiene la información, pero en el fondo no podemos aplicarla, ¿no? Estamos en esto, fundamentalmente este año, y sobre todo también trabajando el tema de compra pública. Es lo que hemos ido avanzando, que era uno de nuestros temas más importantes, que es que la compra pública alimentaria en España, por tanto, comedores escolares, hospitales y residencias, pues una parte importante fuese dedicada a compra local y, por tanto, a apoyar los sistemas locales alimentarios y de agricultura. Y hemos lanzado la campaña 2011-2012 y ya estamos empezando a tener algunos resultados, tanto en el País Vasco como en Valencia, como en Cataluña, y ahora también queremos trabajar a nivel del Estado español, también para que se abra el debate público de por qué estamos comprando la gran parte de nuestra alimentación a grandes multinacionales de catering y no estamos apostando, como Francia, como Italia, a sistemas locales de alimentación para dar una oportunidad también al desarrollo de una agricultura distinta, ¿no? ¿Y como qué tipo de iniciativas se han visto llevadas a cabo, me dices, en País Vasco y así? Pues mira, en País Vasco, lo que hicimos es trabajar sobre el tema de un cambio en la ley de contratos públicos para el tema de caterings y demás, donde podamos incluir también, se pueden incluir pequeños caterings y pequeñas iniciativas sociales que puedan tener acceso a este tipo de concursos, que hasta ahora estaban muy fuera porque estaba muy concentrado en algunas grandes. Y por otro lado, trabajar en una experiencia piloto de varias escuelas. Estamos trabajando en Euskadi para demostrar que un sistema de comedores insertado en territorio con compra local es posible, ¿no? Entonces esto está funcionando y estamos viendo que está, bueno, que empieza a tener algunos datos positivos y obviamente la gente y los padres están muy pues contentos, ¿no? Y por tanto es un modelo que se puede extrapolar a otros lugares, ¿no? Y en Valencia, ahora mismo estamos trabajando sobre un diagnóstico alimentario, es decir, estamos evaluando y diagnosticando cuánto es y cómo es la compra alimentaria de la ciudad de Valencia. Y a partir del mes que viene tendremos ya los datos para ver propuestas directas de cambio en la manera de hacer, ¿no? Porque actualmente en España, sin darnos cuenta, pues casi el 80% de lo que se come en los comedores, pues bueno, están en grandes empresas multinacionales de caterings y muchos colegios han cerrado cocinas, muchos se han perdido su capacidad, tienen línea fría de alimentación. Además, no existe ningún tipo de regulación sobre el tema de menús. En muchos lugares los menús que se ponen están alejados de, o no existe ningún tipo de regulación pública, sino que los pone las mismas empresas de catering según sus intereses. Nosotros lo que decimos es tiene que haber unos menús y un tipo de alimentación que tenga en cuenta primero la salud de los niños y en segundo lugar que tenga en cuenta la producción local, el alimento de temporada y a qué tipo de producción agraria estás apostando, ¿no? Y que eso quede insertado, que no sea solamente un contrato con una empresa, sino que sea como un revulsivo y un catalizador de transformación alimentaria, ¿no? Y entonces estamos en esto porque tenemos esperanza, porque hace unos años ni se hablaba del tema y nadie quería saber nada y parecía que estaba todo asentado, y ahora por fin empieza a haber un movimiento también muy fuerte también con aliados como son la COAG, como la Fundación SEAPA, padres y madres de alumnos, que cada vez están más interesados en que los niños, pues claro, tengan acceso a una alimentación distinta, porque en nuestra sociedad se da la paradoja de que las personas más vulnerables, que niños o ancianos o gente que está hospitalizada, pues son los que tienen peor acceso a alimentación, ¿no? Mira. Bueno. Bueno, pues fenomenal, Javier. Enhorabuena entonces por esos éxitos en estas comunidades y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. A vosotros, encantado. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que os haya resultado de interés. No os perdáis el próximo podcast en el que hablaremos de gordofobia y veganismo. ¡Chao!